canción te gustará. Leque, leque, leque, leque, leque, leque. Que leque, leque, leque, esta canción que yo escuché. Kili, kili, kili, kili, kili, kili, kili. Kili, kili, kili, yo te la quiero oír a ti. Colo, colo, colo, colo, colo, colo, colo. Colo, colo, colo, esta canción se terminó. Culú, culú, culú, culú, culú, culú, culú. Si ya te la aprendiste, dime clac, cle, clic, clo, clú. Dime. Clac, cle, clic, clo, clú. Repite.